Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues estamos a las puertas de un largo fin de semana. Mañana festivo en Euskadi. Si bien, y para aquellos que tengan que hacer gestiones en el Ayuntamiento de Laudio, decir que han comunicado esta mañana el equipo de gobierno que el Ayuntamiento permanecerá abierto mañana. Los trabajos en la calle Vitoria han confirmado desde la Diputación, desde el Servicio de Obras de Carreteras de la Diputación, que se mantendrán durante toda la semana, hasta por lo menos el miércoles o el jueves. Trabajos que tienen que ver con la sustitución de unas placas de hormigón que protegen tuberías y cables situados bajo el puente o próximo al puente del ferrocarril, lo que ocasiona problemas de tráfico y de comunicación entre una y otra zona de ese lugar, de Areta. Ténganlo en cuenta si van a pasar por ahí, si van a ir en dirección hacia Vitoria, que está esa calle, la calle Vitoria precisamente estará cortada por obras durante toda esta semana y parte de la siguiente. En Orozco celebran este domingo el Gasteña Eguna. Ahora hablaremos con una de las personas que pertenecen a la Asociación Supelaur, que convoca esta actividad en su 13ª edición. Y también en Orozco celebran la primera semana de la Euskal Dantza a partir de este viernes actividad. Recordemos también que hay una marcha de cicloturismo con alforjas este domingo, con salida de la plaza del Ayuntamiento, de la plaza Juan Urrutia de Amurrio, a las 10 de la mañana. Vamos a comenzar esta mañana hablando de yodio y de asuntos, de temas ya por algunos conocidos, pero si bien el pleno del próximo lunes, precisamente en ese pleno se tratarán algunos de ellos, como por ejemplo la demanda de la limpieza de ese terreno, propiedad del llamado Banco Malo, que está en la plaza Alberto Acero. Desde el grupo Jeltxale se reclama también su limpieza. Mikel Lasa, egunon. Egunon. Bueno, pues vamos a ver si esto se consigue que se limpie. No sé si a lo de abrirlo ya será más complicado, supongo. Lo que está claro es que es una zona absolutamente deprimida. Y absolutamente está, como decimos en la moción, claramente mejorable. De todas formas, si iniciamos la moción, además entendemos desde el Partido Nacionalista Vasco, y así lo trasladamos en la moción, que bueno, pues que es una propuesta que la queremos, la vamos a llevar al próximo pleno para su debate por todas las formaciones políticas, y con carácter previo, y lo comentamos en la moción, hacemos dos reflexiones en cuanto a que, bueno, el crecimiento urbanístico del Laudio es negativo, por no decir cero, y que bueno, las actuaciones público-privadas en esta materia, en el ámbito urbanístico, pues están absolutamente paralizadas, ¿no? Y por supuesto que un factor importante de todo esto es la crisis financiera, la cuestión financiera, es evidente. Pero lo que también hemos recalcado en alguna ocasión es que ha habido otros momentos pasados que ha habido crisis, no tan profunda como esta, es cierto, pero lo que no es de recibo es que, bueno, pues que el actual equipo de gobierno se escude, se ampare en la actual crisis, pues para no hacer absolutamente nada en materia urbanística, ¿no? Pues porque lo que decimos es que el pueblo está paralizado, eso es una realidad, ¿no? Y dicho esto, pues bueno, pues lo que a través de esta moción, lo que manifestamos es que bueno, pues que en la zona centro de nuestro municipio, en concreto nos referimos a un solar privado, y estamos hablando de los terrenos habilitados para la construcción de la futura plaza de Alberto Acero y viviendas libres, pues que es una zona que es claramente mejorable, ¿no? Y que hay un problema de salubridad importante y que lo que reclamamos en definitiva es que se mejore esa zona, que sea decente, que es una zona deprimida y que desde luego el ciudadano puede constatar que hay una falta de mantenimiento por parte del propietario del solar, ¿no? Y eso, esa cuestión, pues nos parece relevante, porque te digo, está en una zona también clave de nuestro municipio y entendemos que algo hay que hacer con esta cuestión. Bueno, pues que el propietario limpie, y claro, primero hay que saber quién es el propietario. Sí, mira, el propietario, ha habido un cambio de titularidad, ha pasado de ser de una constructora a lo que ahora denominamos, o se denomina, el banco malo, ¿no? Y lo que trasladamos, en la anterior legislatura se hizo gestiones pues con la titularidad de entonces, que era con la constructora, pues para que llevase a cabo el adecentamiento de la zona. Y bueno, al final, en última instancia, no fructificaron, y lo que pedimos al equipo de gobierno de Bildu es que promueva las gestiones necesarias con el actual propietario de los terrenos a fin de transformar de forma provisional la citada zona en aparcamiento de superficie, en una zona de juegos infantiles, bueno, u otras actividades acorde a su céntrica ubicación, ¿no? Y fundamentalmente lo que queremos es dejamos las opciones abiertas, pues para que la comisión del área se consensúe por parte de todos los partidos políticos. Y no la queremos restringir a una única actividad, ¿no? Sino que la dejamos abiertas pues para que haya más posibilidades de hacer algo, que al final es lo que entendemos el ciudadano, el audio Arra, está reclamando, ¿no? Pues porque al final estamos hablando de una cuestión de salubridad y de una zona que, bueno, se puede constatar que es claramente mejorable y una zona absolutamente deprimida. Y desde luego entendemos que el ayuntamiento tiene herramientas para poder llevar a cabo esto. Y bueno, pues ahí le pedimos que haga lo posible y bueno, iba a contar con nuestra colaboración, por supuesto. Bueno, pues vamos a ver si dan con la persona que tiene la llave, se consigue, bueno, primero que lo limpien y luego si además es posible abrirlo para que esa zona pues sirva de, no sé, de zona, como dicen, de ocio o de incluso de algún aparcamiento o bueno, que dé un poquito más vida a esa zona del centro y al comercio de esa zona, pues estupendo, ¿no? Pero vamos, vamos a ver. Eso es lo que se pretende, ¿no? Pues porque, bueno, al final estamos hablando de una zona, yo creo que clave en el municipio. Es una zona, te vuelvo a repetir, que se aprecia, que es claramente mejorable, con grandes problemas, está generando problemas de salubridad y lo que hemos definido una zona deprimida. Y bueno, lo que sí pedimos al equipo de gobierno es que haga todo lo posible para decentar, para limpiar esa zona y para darle un uso provisional que, bueno, pues que consensuemos en definitiva por todos los grupos políticos. Miquel Lasa, eskerrik asko. Ha sido muy amable, eskerrik asko. Bueno, y si les gustan las danzas, como les decía antes, en Orozco preparan y comenzará este fin de semana la primera semana de Euskal Dantza. Y para ello vamos a hablar con Aitziber Temprano, que pertenece al Ubiseta Dantza Taldea de Orozco. ¿Qué tal, Aitziber? Egunon. Bueno, pues Ubiseta Dantza Taldea, que organiza este primer encuentro en Orozco. Coméntanos, ¿cuánta gente os vais a dar ahí cita en Orozco? Bueno, en un principio iniciamos el viernes, mañana iniciamos una exposición en el museo que va a estar abierto a todo el público. En esta exposición lo que hacemos es contamos con la colaboración de Abintzari Dantza Taldea, que es de Basauri, que es quien ha montado la exposición, y luego el fin de semana siguiente, el 2 de noviembre, es el que Ubiseta Danza Taldea hace un alarde de danzas en el cual participan todos los niños del grupo, tanto niños como adultos, en el que nos juntaremos unas 70 personas más o menos. Comencéis la actividad con esta exposición que comienza mañana viernes en el Museo de Orozco, en el horario del museo, supongo, y que va a estar abierto. Sí, que hacemos la inauguración a las 12 del mediodía de la exposición. Mañana a las 12. Perfecto. Y en el horario del museo podrán ver esa exposición. Bien, y el tema de danzas, coméntanos cómo va, qué tal. Tenéis mucha actividad, los peques, los chavales y chavalas, ¿se motivan o qué? Sí, llevamos unos últimos años que el tema de danzas está resurgiendo otra vez un poquito. Hubo unos años que estuvo un poco paralizado, pero ahora otra vez se vuelven a motivar. Sobre todo sí que se está haciendo últimamente en esta zona nuestra zona y tanto a nivel un poquito de provincias, los danzaplazas, que son pues un poquito música para que la gente pueda bailar. Entonces eso sí que está animando a gente que ya mayor, en su tiempo cuando ha sido joven, ha podido hacer algo y les entra el gusanillo de que yo quiero otra vez volver a hacer. Entonces vuelve otra vez a resurgir un poquito las danzas. Sí, sí, qué bonito, ¿verdad? Porque, bueno, así tienen la oportunidad de recordar viejos tiempos y además vosotras, pues motivaros un poquito más, ¿no? Con esta actividad. Pues sí, porque el que te venga gente que quiera recordar otra vez lo que ha hecho en sus tiempos de así, pues nosotros sí que es satisfacción. Bueno, o sea que estáis, tenéis mucha actividad porque, esta es la danza plaza que comentas, pues la verdad es que está, lo observamos que está prácticamente por todas partes, ¿no? En todos los, fiestas y lugares donde hay actividad de este tipo, grupos de danzas, pues se celebra, ¿no? Oye, una cosa, además, creo que ha anotado que tenéis prevista una charla sobre cómo colocar el pañuelo, cosa que parece sencilla, pero bueno. Sí, tiene su complicación. Y dentro de colocar el pañuelo hay distintas maneras, depende qué tipo de traje se utilice de cara. Bueno, en un principio nosotros lo utilizamos de cara al grupo de danzas, de cara a las actuaciones, a bailar, pero sí que va ligado un poco con la historia de cómo iban vestidas antiguamente y cómo llevaban los pañuelos, si iba colocado de una manera, si iba colocado de otra, si llevaba flores, si eran lisos. Entonces nos ha parecido interesante que lo mismo, en esto contamos con la colaboración del grupo de Basauria Vinchari, que ellos van a ofrecer la charla, a la vez que colaboran con lo de la exposición, pues nos ha parecido una cosita interesante para poder ofrecer a quien le pueda estar interesado en aprender un poquito cómo son las distintas maneras. Desde luego. Bueno, eso será el día 31 a las 7 de la tarde en el Areto, ¿no? En Don Ivane Aretoa. En el Don Ivane Aretoa. Sí. La verdad es que es curioso, ¿no? Porque, bueno, parece que depende o dependía de cómo iba el pañuelo, pues se entendía una cosa u otra, ¿no? Es decir, que esa figura del pañuelo hablaba, ¿no? Decía cosas, decía algo. Efectivamente, sí. La manera de, bueno, lo que se llaman los picos, las orejas, pues que si iban para la derecha, iban para la izquierda, sí, pues sí. Un poco tema de política. Luego, por otro lado, pues si de cara a una romería estaban viudas o estaban casadas, las solteras, pues lo llevaban de una manera o lo llevaban de otra. Y es una cosa muy curiosa que no sabemos y nos ha parecido muy interesante pues eso, ofrecer una charla de este tipo, de que hay cosas que te llaman mucho la atención. Desde luego, bueno, pues tienen esa oportunidad de acercarse a Orozco, primero a ver la exposición que se inaugura mañana viernes a las 12 del mediodía, que va a estar en el museo, ahora sí tengo aquí el dato, hasta el día 3 de noviembre, y luego pues las danzas, ¿no?, que tenéis previsto ya para el día... Para el día 2, dijo que vamos a sábado, lo que vamos a realizar es un alarde con el grupo Biseta de danzas, con tanto niños y adultos. Después vamos a ofrecer un lunch a todo el que se quiera acercar a ver la exhibición y luego quiera participar, porque vamos a hacer una otra plaza con Osquisola Taldea. A las 8:30 vamos a hacer este año un poquito como primicia y una novedad también para el grupo. Vamos a sortear un traje de danzas, a quien le toque puede elegir tanto que sea de chico o de chica, 200 euros. Y de esta manera pues animamos a todo el mundo que se acerque y que se acerque y que pase una tarde agradable con el grupo. Bueno, pues ya lo iremos recordando, porque ya ven que algunas actividades son a un plazo más largo, pero lo iremos recordando para que, si tienen interés, se acerquen hasta Orozco, ¿no? Y bueno, si tienen también ilusión por recordar a viejos tiempos y, bueno, pues quién sabe, incluso si participar en la especie de en la romería, ¿no? Pues estupendo, ¿no? Pues sí, Aitziber. Encantados. Sí, pues estás encantados, claro. Sí. Primera semana de la Euskal Dantza en Orozco, pues ya saben, se organiza para que todo el mundo participe, no solamente los chavales y chavalas, los jóvenes que están ahora mismo en estos grupos de danzas, sino también todo el mundo que quiera participar. Será bienvenido. Aitziber Temprano, del grupo de danzas Ubiseta Danza Taldea. Eskerrik asko. Ez da nahikoa, behar adinakoa, indabalegina egindakoa, tabetikoa, demokratikoa. A ver, que este fin de semana tenemos actividad y muy, muy, muy bonita, muy interesante en Orozco. Como todos los años, se apuntan unos cuantos amigos y si aquellos de foráneos quieren hacerlo, pues también pueden hacerlo, no hay ningún problema. Porque van a celebrar la 13ª edición del Gasteiz Eguna. ¿Mm? Sí, señor. Sí, eso es. José Ángel Aramendi. Sí, señor. Pues saludamos y le agradecemos que nos atienda esta mañana. Y que nos cuente un poquito qué consiste esta actividad. Ya sabemos que los montes de nuestro país, hasta, pues yo creo que a principios del siglo XX, por ahí más o menos, había castaños a punta pala, por decirlo de alguna manera, ¿no? De forma coloquial. Pero fueron desapareciendo por enfermedad y porque el pino pues fue ganando terreno también, pero principalmente yo creo que por enfermedad, ¿no? Por la enfermedad se murió, sí. Hay por nuestra actividad, bueno, pues comenzamos, si quieres, pues enseñando un poco el patrimonio que está ahí disperso por todos los montes de nuestra geografía. En Orozco, casualmente, y no sé por qué razones, tampoco hemos indagado mucho, entre Orozco y Barambio, pues de todas las ericeras, estas construcciones para conservar castañas se conservan, pues de las que están catalogadas, pues tendremos, no sé, igual el 80%, entonces, bueno, nos parece interesante. Y así lo que comenzó, pues como una 15 un poco puntual, pues hombre, por parte de la gente también tuvo una gran receptividad y pues nos animó a seguir. Entonces, ahora estamos ultimando un recorrido circular y metiendo dentro de ese recorrido, ¿no? Pues bueno, la posibilidad de ver elementos neurológicos que están dispuestos por el monte, pues una tejera entre ellos, una tejera y un molino, ¿no? Que hemos descubierto. Y claro, pues aprovechando, pues ¿qué nombre le vamos a dar? Pues el día de la castaña. La castaña ha sido un elemento importante en la alimentación. En su día hacía fiesta cuando la recogida, como las charibodas, todavía en zonas de Asturias, León o Portugal, grandes zonas de Portugal, se celebran los magustos, los magostos, o así le llaman, sí. A este tipo de actividades, hacen fiesta y bueno, pues ahí nos ven durante 13 años a una cuadrilla de amigos, pues trabajando. Desde luego, bueno. Oye, y además interesante, porque eso es que para que no se pierda el patrimonio y sobre todo que la gente joven pues conozca detalles y datos de cómo se vivía hace tampoco mucho tiempo, ¿no? Y que la castaña era una pieza fundamental para la alimentación de la gente, ¿no? Sí, una pieza fundamental, básica. Bueno, incluso no tenía repercusiones económicas porque se exportaba también, ¿eh? Hay datos y hay gente estudiada que ha trabajado el tema, investigado y se han exportado de toda la cornisa cantábrica, yo creo que cientos de toneladas hacia Europa, ¿no? Hoy concretamente, pues bueno, Francia igual es la potencia con su sucursal de Córcega, la potencia, no sé, europea primera en el tema de la producción de castañas, pero yo creo que no hay que desdeñar a lo que en esa zona de Asturias, el Bierzo, Zamora, se está produciendo tampoco, ¿eh? Sí, sí, pero ahí sigue la producción. Oye, es curioso que cuando uno va por el monte a veces se encuentra con un viejo ejemplar de castaño que ahí está como que quiere y no puede, ¿verdad? Sí. Porque ya el pobre está viejito, pero así nos damos cuenta de cómo eran esos, en algunos casos, tremendos ejemplares, ¿no? En Osco y bueno, por aquí por León y también en la barrancada de Usio, sí, también hay unos castaños hechos centenarios emblemáticos, son verdaderos monumentos, ¿no? Y encima pues están medio rotos, gastados y siempre tienen alguna rama que está en verde, o sea, tienen todavía esa parte viva. Bueno, es bonito y para disfrutar con un poco de buen tiempo y un paseo de matutino de monte, pues es el escenario perfecto, ¿no? Desde luego, bueno, un recorrido para conocer pues esos elementos que eran tan importantes para la recogida y la conservación de la castaña y de los que se vivían, vamos, mucha gente y se alimentaba mucha gente también. Ya lo ha dicho Chema que se exportaba, hay datos y detalles de 1800 y pico que se exportaba a través del puerto de Bilbao, ¿no? Normalmente, ni antes ni ahora, pues nosotros donde celebramos la fiesta es de unos 7 metros y medio de diámetro, para que nos hagamos una idea de la extensión que tiene esa construcción, esa que es sí, casi como un corral de ovejas, y en el Barambio, en la zona de Garzachu, hay otra algo mayor. O sea que para la gente de antes, para que tomara la iniciativa de emprender una construcción semejante, tenía que tener una importancia, pero bárbara, ¿no? Sí, sí, desde luego. Bueno, para la alimentación durante el invierno, en fin, bueno. Sí, sí, sí. Y aquellos que desde Sopelaura habéis previsto autobuses, luego tenéis además una comida popular, vamos, que tenéis un día completo. Pero hombre, la pretensión última, aparte de enseñar a ese patrimonio y preparar esa senda, que así este año que viene terminamos de balizar y ya dejarla bien definida con ese balizamiento y un folleto informativo en el museo y demás. Nuestra intención, ya que por parte de la gente también ha habido una receptividad y nos han agradecen el trabajo que hemos hecho y eso mismo también nos anima, la intención es bajar la vista al pueblo y darle igual otro contenido. El recorrido, si está validado, se puede hacer en cualquier, podría hacer en cualquier etapa del año. Nos encargaríamos de mantener limpio el camino y ese día pues haríamos este recorrido circular de unos 7-8 kilómetros. Allí arriba pues un picateco pequeño y comer cuatro castañas, un poco de música y bajar después a la fiesta al pueblo, ¿no? Y con ese día pues a ver cómo consolidamos. Este año es la tercera vez que hacemos el esfuerzo de organizar una comida popular. Los autobuses, pues para evitar allí en Usaber una aglomeración de coches semejante que pues, bloquearía todo, porque un poco más arriba de Barra tampoco hay mucha extensión de aparcamiento y en estos momentos están sacando pinos y lo están usando como parque. Entonces, pues, si con un servicio de autobuses desde lo que es cerca de la plaza hasta Ibarra, pues eliminamos 100, 150, por ejemplo, no sé, pues 200, 30 personas que puedan subir. Pues hombre, descongestionamos un poco la zona aquella, ¿no? Y a la vuelta lo mismo, a la vuelta lo mismo. Y después la salida casi la centramos un poco lo que es aquí abajo, en Zubior. Sí, sí. Bueno, pues a las 10 sería la salida, con el último autobús, normalmente yo que es el que que me hacen ahorrar por los sitios, radio y mar, entonces pues como si fuera una visita guiada con la última cuadrilla, y llegamos a donde el Quiriquillas, donde hacemos la fiestecilla, y bueno, pues un pequeño marretaco, cuatro castañas y un poco de música y después a subir. Bueno, pues a partir de las 10 de la mañana el domingo, si se quieren apuntar los foráneos, ahí tienen la posibilidad de conocer ese recorrido que va a ser ya pues dentro de poco posible, con ese balizamiento y ese folleto informativo que estará a disposición de todos y todas en el museo. Pero bueno, pues podrán ser testigos ahí de primera mano de cómo va a ser ese recorrido, ¿no? Y de participar en la fiesta, desde luego, ¿eh? Y de y sobre todo de conocer eso, y de conocer detalles de cómo se alimentaban y cómo vivían y cómo hacían negocio antes de pues con este fruto, ¿no? Que hoy día, pues bueno, sí, se sigue. Sí, con la castaña, hasta la patata ha sido un elemento básico. Sí. Bueno. Pues el Castaña Eguna, su 13ª edición en Orozco este domingo. Apúntense. José Ángel Aramendi, es que ricasco. Eso es lo que dice, uy. Agur, uy. Agur. Venga, publicite que agur. Maquinaria Escuza, distribuidores oficiales Husqvarna, les ofrece este otoño una operación cambio para su vieja motosierra. Por la entrega de su vieja motosierra, sea cual sea su estado, le abonamos hasta 200 euros en la compra de una nueva. Aproveche la oportunidad de renovar su vieja motosierra. Recuerde, junto a la gasolinera de Eroski en Llodio. Podríamos celebrar por todo lo alto que llevamos 17 años de liderazgo, crear una serie especial 17 añitos, o poner una lona enorme que diga vehículos comerciales Citroën líderes durante 17 años consecutivos. Pero haremos algo mucho mejor, ofrecerte un Citroën Berlingo desde 8.100 euros, financiando con Banque PSA Finance, transporte e impuestos no incluidos, condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Semillas, plantas para la huerta, frutales, animales de corral, gallinas, pollos, pavos, patos, ocas, abonos, ferretería y material ganadero, Archain Agrícola Ocondo. Además, piensos, productos fitosanitarios ecológicos, artículos de regalo, Archain Agrícola Ocondo. También naranjas y mandarinas recién cogidas del árbol. Cumplimos un año, gracias por tu confianza. Todo lo relacionado con el campo y los animales lo tienes en Archain Agrícola Ocondo, barrio Zubibiarte, pabellón 13, junto al ayuntamiento. Teléfono 945-8983-52. Síguenos en Facebook, Archain Agrícola Ocondo. También abrimos los sábados por la mañana. Enseguida retomamos la actualidad, la Audiarra. Antes volvemos de nuevo hasta Orozco, porque en Orozco últimamente, pues la verdad es que tienen bastante que contar, sobre todo en lo referente relativo a la promotora municipal de Zubiaur, Eraikuntzak. Bueno, y seguimos con detalle el proceso, bueno, casi el lío, podríamos decir, en términos coloquiales, que tienen en Orozco con el asunto de la promotora municipal. Desde el equipo de gobierno acusan a PNV y Bildu de seguir bloqueando la promotora, Zubiaur Eraikuntza, y además ha sido esta misma semana, nos envían la nota en la que dicen que el alcalde va a emprender acciones legales precisamente contra estos dos grupos, PNV y Bildu. Hemos sabido que han enviado además burofás personales a cada uno de los miembros del Consejo de Administración. Y bueno, pues tenemos aquí precisamente a uno de ellos. Juan Olaguena, ¿qué tal? Egunon, Arceli. Egunon, pues desde fuera seguimos un poco perplejos toda esta historia que tienen ustedes ahí. Pues es que si estamos perplejos los de Orozco, que esto parece el pueblo del mundo al revés, donde el que tiene que liderar y gobernar pide explicaciones a la oposición, que es la que tiene que liderar y gobernar el Consejo de Administración, por su incapacidad, pues dime tú cómo lo vemos los de Orozco, y sobre todo los que estamos en vivo y los que hemos recibido en ese sentido la amenaza personal del alcalde,

datos, detalles, o tiene ya datos y detalles, mejor dicho. Sí, sí, tengo datos, por supuesto, datos y detalles que os los voy a pasar el día del pleno. Estoy haciendo unas tablas de Excel perfectamente configuradas que voy a fotocopiar y os lo voy a dar a los medios de comunicación. También lo pienso distribuir entre los restos de grupos políticos. Y bueno, evidentemente, lo primero que tengo que decir que los pisos, las viviendas sociales del ayuntamiento son patrimonio municipal, por lo tanto son viviendas que nos pertenecen a todos, porque los patrimonios municipales son de las personas que habitamos en el municipio. Para hacer, para toma de decisiones de ciertas cuestiones, yo creo que hay que abrir los debates, no se puede actuar a la ligera y de forma unilateral como lo ha hecho en este caso Bildu. Y quiero explicarlo. El día 19 de septiembre, en la Comisión del Área de Bienestar Social, pues se planteó, bueno, se explicó la evolución que había tenido el programa municipal de alquileres de viviendas y, bueno, pues se planteó esta modificación, una modificación de alquileres para las personas que las están ocupando, se presentó una tabla y se dijo que se iba a hacer en función a una orden del año 2010 que es en la que, bueno, de alguna manera regula los alquileres de Bizigune o Alokabide. En esa comisión se explicó o se dio una información y punto, y también se dijo que bueno, que existía o que estaban barajando la posibilidad de que dejaran de ser viviendas sociales de uso familiar para ser viviendas de uso comunitario. Yo entiendo que estas propuestas, pues bueno, es lógico que se informen, son comisiones informativas, pero hombre, no se pueden cerrar en falso y días después, concretamente dos semanas después, ir a una junta de gobierno, que es una junta de gobierno donde está Bildu y donde toman sus decisiones, y aprobar por el artículo 33 esa modificación de alquileres con una, pues bueno, entiendo yo, propuesta de alquiler, que está mal calculada, porque si lees la orden, la analizas y empiezas a hacer los cálculos, que está perfectamente establecido, porque las matemáticas es una ciencia exacta, donde dos y dos son cuatro, pues bueno, yo me llamó poderosamente la atención como me pongo a hacer mis cálculos y como veo sorpresivamente que el alquiler que ha fijado el ayuntamiento está muy por encima de lo que realmente fija la orden. Y claro, perjudica bastante a las personas que ocupan esas viviendas de alquiler social. Yo no sé, quiero ser una persona que pienso bien, quiero pensar bien y quiero creer que ha sido un error por parte de la persona que lo ha calculado, una mala interpretación de una orden. Pero hombre, cuando yo he llamado a la concejala, a la señora Charibalado, y se ha puesto como se ha puesto y no atiende a razones, cuando intentas mandar un correo electrónico y cuando intentas hablar con el alcalde y también con Bildu directamente para explicarles mi sensación, pues bueno, lo menos que hubiera esperado es una llamada para acercarnos allí y comprobar que efectivamente había un error. Pero eso no ha ocurrido. Y esto me molesta doblemente, porque claro, Bildu, que es el partido superior, el que son más de izquierdas que nadie, el que beneficia a los pobres, el que dice que los alquileres sociales tienen que ser bajos, bajísimos, que no pueden superar, que debieran de ser el 15% de la renta disponible de las personas, llega en algún caso a establecer en esta cuestión el 42% de alquiler para la renta disponible. ¿Qué pasa? Que todas esas familias que están ocupando las viviendas sociales, pues son personas vulnerables, en las que, bueno, probablemente no tengan la capacidad de entendimiento de una orden como la tengo yo o como la tienen otras personas. Y luego, pues también que alguien decida unilateralmente si tienen que ser viviendas familiares o viviendas comunitarias, yo creo que eso lo tendremos que decidir entre todos, porque a mí, hasta la fecha, nadie nos ha presentado un estudio de necesidades. Si tiene que haber viviendas comunitarias, pues perfecto, yo también comparto esa sensación. Hay mucha gente que compartimos proyectos comunes, de ámbitos comunes, de asociaciones que trabajan mucho y muy bien por personas y que igual pueden necesitar de esos recursos, pero en eso se ha estado trabajando. Lo que pasa es que no podemos permitir que unilateralmente un partido político, llámese como se llame, o un director de área, llámese como se llame, decidan sobre un patrimonio municipal y sobre unas personas que precisamente el área de bienestar social debiera de proteger, no debiera de perjudicar. Y a mí me llama poderosamente la atención, pero bueno, creo que es una de las mociones más sentidas que hemos metido, más coherentes y con más pesar, porque no hubiéramos querido tener que llegar a estos extremos, pero lo hemos tenido que hacer, Arceli. Uh-huh. Y esta situación, termino diciendo que el resto de grupos no la detectaron, nosotros sí la hemos detectado y por lo tanto hemos intentado, pues bueno, primero un acercamiento y luego ha habido que hacer una moción, porque evidentemente cuando el equipo de gobierno ha tenido oportunidad de llamarnos de recular y no lo ha hecho, pues bueno, nos hemos visto abocados a esto. esto, y me atrevo a decir que hasta los propios inquilinos podrían recurrir a la vía judicial con esta cuestión por una mala aplicación de una orden. De una orden, de una ley. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que se plantea en el pleno. Para el pleno del lunes, vamos a ver cuál es la respuesta del equipo de gobierno y si hay alguna rectificación al respecto. Y ya que está aquí con nosotros esta mañana, quiero preguntarle sobre esa pregunta, además, que ha presentado usted en el Parlamento, que ha registrado para plantearlo en el Parlamento, sobre el edificio de nuevo edificio. Bueno, no sabemos si va a ser nuevo o va a ser el mismo que se va a reestructurar o a remozar, el de bomberos, el parque de bomberos de Llodio. Sí, es cierto. Bueno, pues para que la gente entienda un poco el por qué he hecho esta pregunta, pues bueno, con aquello de la flexibilización del objetivo de déficit, en este momento se ha firmado un convenio entre el Gobierno Vasco y las tres diputaciones, porque hay un dinero extra, digamos, que se ha distribuido para inversión y para incentivar la economía. Y bueno, pues concretamente en Álava nos corresponde a la comarca de Ayala una partida de 1.650.000 euros que pondría el Gobierno Vasco para la rehabilitación de lo que podríamos denominar el edificio de los bomberos, el que está al lado de la Ertzaina. Hasta ahí, pues bueno, todo parece correcto. Claro, a mí me llega una información en la que me dicen que, bueno, pues está barajando la posibilidad de buscar, bueno, incluso ha sido confirmada por el alcalde de Llodio, donde se dice que se ha estado mirando terrenos. A mí no me preocupa que se mire un terreno y que se traslade o se construya un edificio nuevo si es verdad que es necesario porque se han observado deficiencias en el edificio o peligro, ¿no? Pero lo que me preocupa es que ese servicio se nos traslade a otro municipio, y como me llegan y las cosas, y el río cuando suena y al final se hace real, pues bueno, el juzgado está en Amurrio, no está en Llodio. Hay algunas cuestiones que hemos dejado perder y hemos dejado de ser cabecera de comarca. No podemos permitir que nos sigan quitando cosas, porque a este paso, entre el peligro que corremos que la industria se nos vaya, entre el peligro que corremos de perder servicios, pues yo creo que yo no soy una persona que quiero ser alarmista, simplemente quiero ser realista y quiero ser luchadora por aquello que nos ha costado tantos años conseguir. Y por lo tanto, si tenemos el parque de bomberos en Llodio, tenemos que seguir manteniendo el parque de bomberos de Llodio. Y como la partida dice rehabilitación del edificio, pues a mí se me ha ocurrido preguntarle al Gobierno Vasco, que es el que va a poner ese dinero, cuándo se va a modificar esa partida presupuestaria en los presupuestos del 2013, qué plazo se barajan para ejecutar esa obra, a quién le corresponde elaborar ese proyecto, si realmente se va a rehabilitar ese edificio, que tiene, es verdad, algunas deficiencias de hace tiempo, no solo ese edificio, sino también el de la Ertzaina, y bueno, también, si no se va a rehabilitar y se decide hacer uno nuevo, ¿por qué? Que nos den las razones, y también quiero saber qué conversaciones han tenido con el Ayuntamiento y con la propia Diputación Foral de Álava, porque el otro día el señor Arbulo dijo en su medio de comunicación, Arceli, que, que estaban viendo, ¿no?, si se rehabilitaba, o estaban viendo cómo se hacía esto. Entonces yo no voy a comentar esas declaraciones porque, bueno, pues me merecen todo el respeto, pero sí que de alguna manera, escuchando esas declaraciones, uno se hace unas cuantas preguntas. Considero también que es muy importante porque como esto es una inversión destinada a generar empleo y a tener un impacto económico en nuestra comarca, pues bueno, hay que defenderlo, hay que ponerlo en valor, y también he preguntado sobre esta cuestión. En fin, que me preocupa, no quiere decir que no crea y no confíe en que vaya a ser rehabilitado el edificio, porque es la partida tal y como figura en ese acuerdo que han firmado el Endacari con los tres diputados, pero quiero atar todos los hilos y esa pequeña suspicacia que ha surgido, pues bueno, que se disipe. Simplemente que se disipe y que no tengamos ninguna duda, porque bueno, ocurren cosas que son súper curiosas. Por ejemplo, se cerró el Museo de Gastronómico, que le costaba a Llodio 17.000 euros, y lo hicieron Bildu y Partido Popular, que gobierna el Partido Popular en la Diputación y Bildu en Llodio, y lo hicieron de una manera zorra. O sea, aquí nos enteramos, y yo me he enterado después, he intentado denunciar públicamente cómo se ha hecho esta maniobra sin ningún tipo de coherencia, argumentando una serie de cuestiones que no tienen ningún tipo de fundamento, y bueno, pues no podemos seguir consintiendo que en Llodio se quite las cosas así por así, y cuando nos quedamos dar cuenta, ¡pif!, no tenemos nada. Entonces, pues esa es la historia. Uh-huh. Muy bien, pues esperemos también la respuesta del Ejecutivo, a ver qué sobre esta cuestión. ¿Se va a rehabilitar finalmente o se va a construir un nuevo edificio? Sí, ya dijo el diputado que bueno, que está valorando las opciones, ¿no? Que no hay nada sobre la mesa todavía. Okay. Muy bien, Charo Sarasúa, pues muy amable por atendernos. Le deseamos una buena mañana. Es que ricasco. Muchas gracias, Arceli. Bueno, y vamos dejando espacio para la información, las noticias de Euskadi y del mundo que llegarán fin de semana, que se presenta largo para muchos y parece que con tiempo aceptablemente bueno, con la excepción de mañana que estará más nublado y con algunas gotas. Parece que el sábado y el domingo gozaremos de tiempo espléndido, soleado y con temperaturas que en muchos casos alcanzarán los 25 grados. Vamos a disfrutar del fin de semana y nos despedimos con música de un laudierra, Eduardo Gaviña, que ha presentado su primer disco, su nombre artístico Yogurina Borova, y este es uno de los temas que incluye en su CD.